En verdad es cierto que en la vida todo encierra una paradoja y que ésta no existe sin una fuerte carga de ironía. Justamente es que, al parecer, todos los más acérrimos enemigos del marxismo y de Marx, sin nunca haberlo conocido a través de la lectura de su obra, puesto que son en realidad crápulas de desechos humanos antisociales, que apenas son analfabetos elementales, y ni qué decir en cuanto a alfabetizados funcionales, que son aquellos que apenas aciertan a entender el significado y contenido de lo leído, aparece la muy reveladora situación de todos los actuales funcionarios del nuevo gobierno, o más bien desgobierno, de los que 9 de los últimos 15 gobiernos que habrían ocupado el poder del Estado, esto es, del 1966 al 2024, han sido bochistas y de los bochistas. Y los otros 6, de los cuales el último, 94-96, solo abarcó 2 años, o sea, medio término, habrían sido balagueristas y medio bochistas. Pues es una verdad innegable que el leproso moral Juan Bosch siempre fue el primer balaguerista, como sigue aconteciendo en la actualidad con los perros de viejo cuño, como con los perros de mierda o modernos de nuevo cuño, del actual cuestionable desgobierno de naturaleza antinacional y antidominicana, como vendepueblo, entreguista y prohaitiano, del oscuro sujeto de inaprensible carácter, por ser un hombre babosa, hecho de paja podrida, con la consistencia del cebo tibio, de Quisqueya Binacional, y cuyo poder ejecutivo lo ocupa el nombrado Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Babydog, Abinader, como presidente del poder ejecutivo de dicho gobierno de Quisqueya Binacional, con una tenebrosa y ambiciosa vicepresidente que responde al nombre de Raquel Peña, la viuda negra, que no hay manera de que se atenga a las funciones que a la vicepresidencia le asigna la Constitución de la República, que consisten en representar al presidente en ausencia de éste. Pero no obstante, donde quiera que el presidente babosa hace acto de presencia, ahí está la poco atractiva y en extremo desagradable figura de la viuda negra Raquel Peña. De las mujeres del hato de leprosos morales, corruptos y recalcitrantes agentes antinacionales y entreguistas del PRD, como de los pálidos pelegatos y los facciosos que se hacen llamar Fuerza del Pueblo, encabezados por el más endeble hombre babosa, sin savia ni sustancia, el prototipo del bergante en su más extensa significación de pícaro, truán, sinvergüenza, depravado, amoral, desalmado, degenerado, narcómano, maricón, sadomasoquista, delincuente, terrorista, asesino, ladrón, depredador, badulaque, zafio, presuntuoso, fatuo, coprófago, psicofante, leproso moral, espía de la CIA, pillo, irresponsable, charlatán, perdulario, agua negra de letrina, astuto, artero, bribón, bellaco, gato pardo, pillete, para narcoterrorista, narcotraficante, palomo, gamberro, matón, sicario, carroña, palurdo, etc., el capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, al igual que los de los cárteles y gamorras del gángster Murmullo, el dañino Medina, sobre todo el cártel de los Barriga Verde y sus sucursales de tales grupos de rufianes y delincuentes a todo dar, de esas mujeres cabe decirse que la que no corre, vuela, y la que no corre ni vuela es porque muerde, patea, prepara veneno y suministra pócima de alta peligrosidad tóxico-venenosa, capaces hasta, como tipifica y encarna la Virago y azarosa Alejandrina Germán, que siendo secretaria de Educación ordenó reunir en cubetas y latas de 5 galones y más heces fecales y orines rancios para echárselos encima a los estudiantes de la UAS y secundarios que le montaron un acto de reclamo en la Secretaría de Educación, de la cual era incumbente. Como lo es la hombre Camilo, irónico personaje nombrado por los peledeístas leprosos morales y bochistas, que como es de todo el mundo conocido, son parte del más acabado grupo de mariconas y maricones, de gays, lesbianas, bugarrones y degenerados, que tienen problemas si cruzan cerca de una letrina, porque el olor a excrementos les rompe el equilibrio y la compostura, y luego alegan que no saben el por qué les sucede tal cosa. Vaya usted a ver. De la lesbiana, alcohólica y cocainómana, marica, Milagros Ortiz Bosch, no hay que hablar mucho, pues fue la encargada de aquel triste órgano de depredación, saqueo y circo de venta a precio de vaca muerta de las empresas del Estado, patrimonio del pueblo y de la nación, junto al tránsfuga y criminal, cobarde y fantoche, espécimen renegado revisionista y parte de la peste árabe, Antonio Isaconde, quien declara un patrimonio personal cercano a los 50 millones de pesos. Pero, ¿y Milagros Ortiz Bosch? ¿Acaso el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía no le desactivó su necia candidatura para el 2004 con la simple amenaza de practicarle la auditoría a su gestión al frente de la Secretaría de Educación en tanto hacía de vicepresidente electa? Cierto que es duro y muy difícil de tragar el cuento de que este flamante embarre abigarrado de cacos, hienas y elementos podridos de pies a cabeza en las prácticas de la corrupción que se erige en gobierno del entente Quisqueya Binacional es el cambio, a menos que no se trate de la reversa. Bien, el que las legiones de hienas y pichones de buitres y atracadores desde el Estado y por medio de las actividades políticas y de las concernientes al mundo de la religión cristiano-católica, como de protestantes y del submundo de farsantes de la farándula, empezando por el embeleco o mojón con muchos flecos, disfrazado así de este modo para hacer más efectivo el engaño y la estafa al pueblo y a la nación que se está escenificando e impulsando en la actualidad, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, su vice, Raquel Peña, sus ministros de Hacienda, de Economía o Planificación, ministros del Palacio de Gobierno, y de adorno o burla, un maldito negro lacayo y lambeculo, que es el llamado Daniel García Archibald, viejo provocador y fanático anticomunista contrarrevolucionario, como los grupos familiares del ladrón, maricón y leproso moral, espía de la CIA, arribista y trepador travesti de Atuey de Camps Jiménez, quien empujó decisivamente a que la rábula del derecho, y es de la historia y de la sociedad, Salvador Jorge Blanco, como son todos y cada uno de los abogados en cualquier sociedad capitalista y país subyugado por el imperialismo y el parasitismo social pernicioso, amparado en el oscurantismo y la superstición del cristianismo, se precipitara al vacío en caída libre hasta ir a parar a la cárcel, no sin antes embarrarse con la práctica del terrorismo de Estado y las masacres de las que sobresale la del 24 de abril del 1984 ante la marejada popular por el choque neoliberal de su programa de constreñimiento económico y alzas inusitadas que originaron el primer movimiento de resistencia popular al neoliberalismo globalizado y clericalizado en toda América Latina y el Caribe, siendo el segundo el del Caracazo en Venezuela contra el gobierno del agente espía yanqui y lacayo inveterado Carlos Andrés Pérez, socio y protector del perro de Peña Gómez y sus bochistas, que se produjo próximo al 1990. Atuey de Camps y Flores Estrella, entre otros, crearon grupos de terroristas de Estado a los que utilizaron no solo para matar a ciudadanos que protestaban, sino a los grupos de canjeadores de cheques y corredores de cambio de divisas, como fue el conocido episodio del asesinato de Héctor Méndez, ordenado y orquestado por el espía yanqui Atuey de Camps, que ya había empalmado compromiso con los grupos de cárteles del narcotráfico colombianos y del seno de la Policía Nacional. Si bien podríamos estar relatando y llamando a recordar episodios de este carácter, eso lo dejamos para una próxima ocasión. Pero no obstante, lo que nos interesa y creemos de una gran importancia e interés es que no solo con la exhibición de los tantos multimillonarios procedentes de grupos familiares pertenecientes a la indigencia, de los grupos de zapatos remendados y de la mayor precariedad y estrechez hasta la indigencia, como es el caso, por ejemplo, de uno de los dos hijos del espía de la CIA y agente de la haitianidad, Ogui Pie, alias Peña Gómez, Tony Pie Guava o Tony Peña Guava, que acaba de hacer su declaración de bienes por cerca de 50 millones de pesos. O bien de Milagros Germán, la hija del exsecretario de Obras Públicas del corrupto y agente católico CIA Salvador Jorge Blanco y agente de la CIA reclutado en la escuela CIDES de San José de Costa Rica desde el año 1961. Reclutamiento llevado a cabo por el leproso moral Juan Bosch, Norman Thomas, Sacha Bollman y el mismo Ogui Pie, que ya era un agente CIA consumado, pero que además fue mujer del capo, marica y reconocido sadomasoquista como huérfano de inteligencia y un eventual analfabeto funcional y cultural, Atuey de Camps Jiménez, hijo de una perrodeísta que honró la fama de estas damas por ser dadas a coronar con el ornamento de los cuernos a sus flamantes maridos. Cuando el leproso moral Juan Bosch, que había hecho de protector, padrino político y mecenas de sabandijas y alimañas como Milagros Ortiz Bosch y Ogui Pie alias Peña Gómez, entró una tarde al apartamento del edificio de la Doctor Delgado, esquina Independencia, que esta, Milagros Ortiz Bosch, le había robado a los herederos de Peña Valle en base a tráfico de poder, y se llevó tremenda sorpresa al encontrar en pleno coito carnal y cambio hacia el 69, en olímpica escenificación orgiástica del sexo oral, por poco se muere de un infarto, y ordenó que jamás se le permitiera a ninguno de los dos pisar donde él viviera, que esos dos eran solo unos degenerados, y como tales desde entonces y por un largo tiempo se mantuvo con esa acertada denominación, nombrándolos a ambos, dos degenerados. Ogui Pie alias Peña Gómez, como la cucaracha blanca Milagros Ortiz Bosch, que bien pronto salió del closet más adelante y desde entonces fue lesbiana y alcohólica como narcómana. Y no solo esto, que ciertamente no es lo de más importancia, sino que es de esas miserias humanas erigidas en actividades masivas y el consiguiente consumo de drogas y de alcohol que se empalma con la generalización de la corrupción con el visto bueno y la complicidad del Estado y el poder de éste en nuestro país. Pero hay todavía algo mucho más importante y de un trascendental interés, que es que los protagonistas escenificadores del carnaval de la corrupción y del envilecimiento dirigido de la población gustan solazarse lanzando chorros de excrementos por la boca en testimonio de su irreversible baja calaña de sabandijas, alimañas y canallas que conscientemente, en algún momento de su perra existencia de desclasados congénitos e inveterados, han hecho de merodeadores, de los entornos de los movimientos y grupos revolucionarios en busca de material para venderse y hacer de leprosos morales, a los que repiten y propalan que el marxismo está obsoleto y que no tiene a la altura del siglo XXI ninguna validez, y que si acaso tuvo alguna fue en el siglo XIX. Así, con esta demostración viva, escenificada a raíz de la coyuntura política actual de un cambio de gobierno de lacayos, de unos lacayos y entregados que salen y otros tan o más lacayos que entran, y se hace patente la tesis de valor fundamental del marxismo, de la acumulación originaria de capital y patrimonio con tal finalidad, que implica la vigencia de la ley de la depauperización y proletarización de una gran parte de la población, en tanto una minoría queda como enriquecida, y aún esto mismo como un fenómeno transitorio. Y este proceso, que se hace eterno y permanente en el seno del capitalismo, no es más que, en cierta medida, el proceso de acumulación originaria que se lleva a cabo por métodos violentos y sangrientos. Así, para concluir este aspecto del problema, cabe recordar lo de que el capital, que primero aparece como cúmulo de patrimonio personal, viene al mundo chorreando sangre y lodo de la cabeza a los pies, tal cual instituye Carlos Marx en el Capital a título de acumulación originaria. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.